Book 2 ثلاثة عشر تريسي تريسي الأنشطة والأعمال Actividades Actividades ماذا تعمل مارتا؟ ¿Qué hace Marta? ¿Qué hace Marta? هي تشتغل في المكتب. Ella trabaja en una oficina. Ella trabaja en una oficina. هي تشتغل على الكمبيوتر. Ella trabaja con el ordenador. Ella trabaja con el ordenador. أين مارتا؟ ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? Fi al cinema. En el cine. En el cine. Ella tushahed filman. Ella está viendo una película. Ella está viendo una película. ¿Mada ya'mal Peter? ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro? هو يدرس في الجامعة. Él estudia en la universidad. Él estudia en la universidad. هو يدرس لغات. Él estudia idiomas. Él estudia idiomas. ¿Aina Peter? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? في المقهى. En la cafetería. En la cafetería. هو يشرب قهوة. Él está tomando café. Él está tomando café. ¿إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ ¿A dónde les gusta ir? ¿A dónde les gusta ir? إلى الحفلة الموسيقية. A un concierto. A un concierto. يحبون سماع الموسيقى. A ellos les gusta escuchar música. A ellos les gusta escuchar música. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ ¿A dónde no les gusta ir? ¿A dónde no les gusta ir? إلى الديسكو. A la discoteca. A la discoteca. هم لا يحبون الرقص. A ellos no les gusta bailar. A ellos no les gusta bailar.